A ver si soy yo el grito de las mujeres que se oiga, a ver. No, ¿por qué nos agandallan, compañeras? A ver, un grito fuerte. Ya, más o menos. Este es un pensamiento con este fondo de blues, arreglo de la resistencia. Es un reconocimiento a las mujeres que luchan, a todas las mujeres que siguen adelante, que ya no se dejan, que piensan, que trabajan. Y está dedicado a todos los hombres, para todos los hombres para los que no esté vetada la sensibilidad. Yo quiero decirles que yo soy con orgullo mujer. Yo soy María, soy Guadalupe y soy como todas las mujeres que luchan, como todas las mujeres que lloran, como todas las mujeres que aman. Alguna vez fui parte del botín y cuando se cometió el ultraje fui violada por las bestias que invadieron este pueblo. Soy la madre taciturna que parió al nuevo mestizo, que ha visto morir el día ahogado con nuestra sangre. Vi los soles de mis hijos derramarse en los cadalsos. Bienvenidas a esta edición de Ni Santas Ni Pasivas. El día de hoy damos paso una vez más a Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Welcome to this edition of Ni Santas Ni Pasivas. Today we'll have, once again, Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Radio Vocera es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Radio Vocera is a production of Así es Nuestra Cultura Radio for RadioJustice.org. Radio Vocera nos comparte la resistencia, la resiliencia y el caminar de los pueblos de abajo y a la izquierda, hasta que la dignidad se haga costumbre. Nunca más un mundo sin nosotres. Radio Vocera shares with us the resistance, resilience, and the trail of the original peoples from below and to the left. Until dignity becomes a custom. Never again a world without us. Hoy Radio Vocera nos trae una vez más la lucha de los pueblos de abajo, conmemorando los 37 años del nacimiento del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Today, Radio Vocera brings us again the struggle, the fight from the pueblos, from the bottom and to the left, commemorating the 37 years anniversary for EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los compañeros del colectivo COTRIC, Colectivo Transdisciplinario de Investigación Críticas, nos traen tres conversatorios que nos hablan de la lucha de ayer y hoy, de la autonomía y de un mundo donde una niña viva sin miedo. The compañeros from Colectivo COTRIC, Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas, brings us some conversations about EZLN. Yesterday and today, autonomy in a world where a girl is born and raised without fear. La esperanza es zapatista. The hope is zapatista. Felicidades EZLN. Felicidades, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Congratulations, ECLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos, vamos, vamos. esto y un poquito más aquí en Radio Vocera, a través de la frecuencia de Radio Justice en radiojustice.org. All this and a little bit more here in Radio Vocera, in the airwaves of Radio Justice in radiojustice.org. Quédate con nosotros. Campesino y los obreros, siempre junto todo el pueblo. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque la patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. La esperanza es zapatista. Hope is zapatista. Conversaciones sobre los 37 años del EZLN. Conversations about the 37 years of the ECLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. November 17, 2020. El día 17 de noviembre de 2020, el EZLN cumplió 37 años. A pesar de los ataques, las difamaciones y otras modalidades de guerra, ellos y ellas siguen construyendo una forma distinta de organización social. The ECLN turns 37. Despite the attacks, smears, and other forms of war, they continue to build a different form of social organization. Para festejar este aniversario, se realizó el día 16 y 17 de noviembre el evento La Esperanza es Zapatista. Conversaciones sobre los 37 años del EZLN. To celebrate this anniversary, the event La Esperanza es Zapatista, Conversations on the 37 years of the ECLN takes place November 16 and 17 of this year. Este evento, transmitido en línea por el colectivo COTRIC, Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas, cuenta con la participación de María Jesús Patricio Martínez, Marichuy, Silvia Marcos, Márgara Millán, Mariana Mora, Araceli Osorio, Carolina Díaz, algunos de los audios que vamos a escuchar el día de hoy. The event, broadcast online by the COTRIC Collective, Transdisciplinary Collective for Critical Investigations, has the participation of María Jesús Patricio Martínez, Marichuy, Silvia Marcos, Márgara Millán, Mariana Mora, Araceli Osorio, Carolina Díaz, algunos de los audios que vamos a escuchar el día de hoy. Mesa 3. Un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Table 3. A world where a girl is born and grows up without fear. Participan María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, Mariana Mora, Márgara Millán, Silvia Marcos y Araceli Osorio. Modera Carolina Díaz. with the participation of María de Jesús Patricio Martínez, Mari Chuy, Mariana Mora, Margarita Millán, Silvia Marcos, and Araceli Osorio. Moderator, Carolina Díaz. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro latir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro latir del amor. Sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parcha sol y tinieblas, para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Ley revolucionaria del EZLN. Primera, las mujeres sin importar su raza, credo o afiliación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria, en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Buenas tardes, más bien bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carolina Díaz Íñigo. Les damos la bienvenida a la Esperanza Zapatista, conversaciones sobre los 37 años del EZLN y a la mesa, un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos mencionar que en estos conversatorios nos hace falta el compañero Jan Robert y muchos otros más, y por ello también queremos agradecerle especialmente a la compañera Silvia Marcos por participar en esta mesa, y desde la red universitaria y el colectivo transdisciplinario le mandamos nuestro cariño y un fraternal abrazo. Y bueno, la esperanza es zapatista. Como ustedes saben, esta mesa es una mesa muy linda, una mesa con unas grandes compañeras de lucha, unas grandes compañeras que van a aportar su palabra en esta mesa que se llama Un Mundo Donde Una Niña Nazca y Crezca Sin Miedo. Participan María de Jesús Patricio, originaria de Tuxpan, Jalisco, médica tradicional, vocera del Consejo Indígena de Gobierno y luchadora incansable por los derechos de los pueblos originarios desde el Congreso Nacional Indígena. También nos acompaña Mariana Mora, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, doctora en Antropología por la Universidad de Texas y autora del libro Política Cuxtlejal, Autonomía Indígena, el Estado Racial e Investigación Descolonizante en Comunidades Zapatistas. También nos acompaña Márgara Millán, socióloga, doctora en Antropología Social, profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y autora del libro Desordenando el Género, Descentrando la Nación, el Zapatismo de las Mujeres Indígenas y sus Consecuencias. Nos acompaña también Silvia Marcos, académica e investigadora feminista, compañera de la Sexta Internacional del EZLN, autora de diversos libros, entre ellos Mujeres Indígenas y Rebeldes Zapatistas y Cruzando Fronteras, Mujeres Indígenas y Feminismos Abajo y a la Izquierda. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña nuestra compañera Araceli Osorio, activista por los derechos de las mujeres, madre de Lesbi Berlín Osorio, quien ha acompañado la lucha de las mujeres por la justicia en México y que es inspiración para muchas de nosotras. Muchas gracias, compañeras, por estar aquí. Quiero comenzar esta mesa con un breve extracto de un comunicado del subcomandante insurgente Galeano en Las Artes, las Ciencias, los Pueblos Originarios y los Sótanos del Mundo. Dice así: ¿qué queremos? La clave para entender el mensaje subterráneo del zapatismo está en los pequeños relatos que sobre la niña indígena autodenominada Defensa Zapatista aparecen en el libro del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Imaginar lo que por necesario y urgente parece imposible: una mujer que crezca sin miedo. Claro que cada geografía y calendario agrega sus cadenas: indígena, migrante, trabajadora, huérfana, desplazada, ilegal, desaparecida, violentada sutil o explícitamente, violada, asesinada, condenada, siempre a agregar pesos y condenas a su condición de mujer. ¿Qué mundo sería parido por una mujer que pudiera nacer y crecer sin el miedo a la violencia, al acoso, a la persecución, al desprecio, a la explotación? ¿No sería terrible y maravilloso ese mundo? Cierro cita. Las mujeres indígenas bases de apoyo zapatistas han tenido una participación central en el EZLN. En marzo de 1993, antes del levantamiento armado del 1 de enero de 1994, se creó la Ley Revolucionaria de Mujeres, la cual fue hecha por mujeres indígenas zapatistas. Esta ley trata algunos de los siguientes puntos. Las mujeres, sin importar su raza, credo o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada ni por familiares ni por extraños. Esos son solo algunos de los puntos de esta ley revolucionaria. Esta ley revolucionaria de mujeres es considerada como una revolución dentro del mismo proceso revolucionario zapatista, y no solo al interior del mismo, sino para los movimientos de izquierda y para los feminismos. Es así que comenzamos nuestra primera ronda de preguntas. Algunas de las preguntas que se pueden abordar de nuestras compañeras es: ¿dónde se encontraban cuando conocieron la Ley Revolucionaria de Mujeres? ¿Qué significado tiene para ustedes esta ley? ¿Cómo se han transformado sus relaciones personales, familiares, profesionales desde que conocieron la participación de las mujeres zapatistas? ¿Cómo las han inspirado las mujeres zapatistas? Bueno, pues muchas gracias. Le damos la palabra a la compañera Mariana Mora. Antes que nada, quisiera saludar a todas las compañeras y a los compañeros en los municipios autónomos, que con la pandemia uno quisiera estar allá bailando cumbias y festejando sus 37 años, sobre todo en 17 de noviembre en el municipio que también lleva el mismo nombre. Entonces, primero quisiera saludar a todas y a todos de una manera muy, muy calurosa y con muchísimo respeto y admiración. Y también decir, para mí es un honor estar aquí con Marichuy, estar aquí con Araceli, con Márgara y con Silvia, con las que comparto el espacio de la Red de Feminismos Descoloniales. Todas ustedes son mujeres que admiro mucho y que he aprendido muchísimo de ustedes. Agradezco muchísimo este espacio, esta invitación. Y bueno, la pregunta que nos haces, Carolina, es como que nos lleva más de un cuarto de siglo hacia atrás. Quisiera hablar del pasado desde el presente. O sea, creo que para mí la Ley de Revolucionaria de Mujeres Zapatista, yo era muy joven y cuando escuché hablar de la Ley Revolucionaria fue algo que me impactó porque aunque no tenía mucho conocimiento de los feminismos en ese entonces, no cuajaba con lo que yo me imaginaba que eran los feminismos, ¿no? Yo tenía un imaginario más de lo que podemos llamar como los feminismos dominantes, más de clase media. Entonces el tipo de reclamos que estaban haciendo las compañeras zapatistas no encajaba. Y esa capacidad de descolocar, ¿no? Y descolocarnos, y estoy hablando sobre todo como una mujer mestiza, porque creo que parte de lo que nos tocaba era sentirnos descolocadas y repensarnos y repensar nuestro lugar y cómo repensar los feminismos a partir de un llamado como la Revolucionaria de Mujeres. Eso sin duda fue pues un punto de inflexión en mi propio proceso político, de formación política como feminista. Y bueno, cuando nos hiciste las preguntas hace unos días, me quedé pensando desde el presente, ¿no? Y qué significa en una genealogía de feminismos desde México, la Ley Revolucionaria de Mujeres. Yo creo que lo que es difícil pensar en tiempos fuera de la pandemia, pero sí quiero regresar a los pocos días antes de que se declarara la pandemia, ¿no? En la marcha del 8 de marzo de este año, la marcha de mujeres y el tipo de reclamos que se estaban haciendo en las calles, y ver que dentro de esta multiplicidad de reclamos feministas había una genealogía muy establecida de llámalo o no feminismos, pero reclamos de mujeres indígenas que tienen como punto de inflexión y como una genealogía propia la Ley Revolucionaria de Mujeres. Entonces, una primera cosa que quiero decir es, desde el presente, en esta efervescencia de reclamos feministas, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, no solo en México, sino en diferentes puntos de inflexión en el mundo, que los reclamos que se hacen, no solo como mujeres, como individuos, sino como mujeres en colectivo, como mujeres diversas que también reclaman su derecho al territorio, su derecho a no desaparecer, como dicen las mujeres del SIG, como dijo una vez en una entrevista a Rocío, no en como individuos, sino en colectivo, que esos reclamos del presente tienen como parte de esa genealogía la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. Y yo diría por diferentes razones. Primero, yo creo que la Ley Revolucionaria hace un reclamo y dialoga entre feminismos que en ese momento se llamaban con los feminismos del tercer mundo, ¿no? De los feminismos indígenas de diferentes lugares de Latinoamérica, también de Estados Unidos y de Canadá, de los feminismos de feministas negras, de mujeres asiáticas, de la India, que reconocen que la liberación de una mujer no se va a lograr a través de reclamos como una mujer como individuo, ¿no? No es solo una violencia ejercida, una opresión ejercida hacia un cuerpo de una mujer como individuo, sino que tiene que ver con la relación entre un cuerpo y un territorio de la cual son parte, ¿no? O somos parte, que tiene que ver con reclamos de participación política, no como un voto, sino más bien participación política por el derecho de ser una mujer revolucionaria, ¿no? Eso es muy distinto, ese concepto de democracia o de participación política es muy distinto a el voto, ¿no? Que uno piensa en la primera ola de los feminismos y el derecho al voto que exigían las mujeres, y la Ley Revolucionaria de Mujeres está diciendo el derecho a la participación en un proyecto revolucionario. Están exigiendo una participación no solo al voto, sino como parte de los cargos en la comunidad. Entonces ahí creo que empuja lo que podemos entender como feminismos más de clase media, mestiza, y empuja el sentido mismo de democracia, el sentido mismo de participación política, el sentido mismo de liberación, porque es la liberación de un pueblo lo que está en juego. Y liberar al pueblo implica también la liberación de la mujer, ¿no? Están estrechamente vinculados. Entonces, yo creo que es muy importante en esta efervescencia feminista reescuchar y con cuidado no solamente leer, pero escuchar la Ley Revolucionaria de Mujeres, sino también las mujeres zapatistas y la manera en que están hablando de la liberación en esa multiplicidad. Y entonces yo creo que ahí hay un desafío que tiene que ver para otras mujeres indígenas, para mujeres afrodescendientes, pero también para las que somos mujeres mestizas. Es como repensamos nuestros feminismos de tal manera que tenemos que repensar las alianzas cuando los reclamos que se están haciendo son los reclamos como los que están plasmados en esa ley revolucionaria. Con eso lo dejo mi participación en esta primera ronda. Gracias. Un gusto estar aquí, Marichuy, Silvia, Mariana, Araceli, y muchas gracias al COTRIC y a la RUA por estar haciendo este evento, ¿no? Súper necesario, y porque tenemos sí que decir que la esperanza es zapatista. Y bueno, justo el título de esta mesa, Crecer sin miedo, ¿no? Que nos hace tanto sentido acá y que ha retumbado tanto en México, en América Latina, en el mundo. ¿Cómo poder lograr un mundo sin violencia contra las mujeres? Yo quiero pensar un poco en los años, justamente en el año de levantamiento de la insurgencia. ¿En qué momento estábamos? Yo creo que estábamos en un momento muy difícil, de una especie de desfallecimiento del discurso crítico, del pensamiento crítico, un momento de gran consolidación del neoliberalismo, ya no solo como una propuesta económica, sino como una cultura, como una manera de entender el mundo. Cuando pues el levantamiento nos agarra a todas y a todes como, ¿qué es esto? ¿No? Y yo pienso que el levantamiento zapatista efectivamente fue un relanzamiento del pensamiento crítico y de la práctica transformativa a nivel mundial. Creo que el zapatismo entra en un momento de gran vacío de lo que puede ser, lo que debe ser y lo que es el posicionamiento de izquierdas, y que lo hace poniendo a las mujeres en el centro. Creo que eso hay que reconocérselo al movimiento zapatista, porque desde el inicio no deja de hablar de las mujeres y no deja de decir que las mujeres tienen que hablar de ellas mismas y del mundo. Cuando dan a conocer la Ley de Mujeres, que ustedes saben que es en ese conjunto de leyes revolucionarias, el primero de enero de 1994, en el Despertador Mexicano, ese órgano de difusión que tuvieron los insurgentes, las insurgentas, ya estaba la Ley de Mujeres, ¿no? Y la Ley de Mujeres es muy singular porque en 10 puntos, que ya leyó Carolina, se refiere a las subordinaciones que tenemos frente al Estado, frente al Estado-nación, a la nación mexicana, pero también frente a las comunidades, es decir, a las culturas propias, pero también a las formas organizativas. Entonces, ahí hay un encadenamiento que es muy singular y que sintetiza lo que decía Mariana Mora, algo que otros feminismos estaban diciendo. Estos feminismos, digamos, descentrados, que estaban diciendo que teníamos que dar cuenta como mujeres de los distintos posicionamientos donde nos ubica el sistema capitalista, patriarcal y colonialista. Y eso se decía muy claramente en la ley, porque había un reclamo hacia el Estado, hacia la nación, pero también hacia la modificación de las culturas internamente, de la costumbre, y también a la organización revolucionaria. Y este es un espacio que las mujeres se habían ganado. Después supimos que la ley se había emitido desde el 93, que había sido traducida. Yo pude constatar que la ley se hizo a través de una serie de grabaciones que se mandaban, que si ustedes se dan cuenta también articulaba los distintos niveles de actividad de las mujeres en el zapatismo. Es decir, estaban ahí las demandas de las mujeres de base, pero también estaban las demandas de las insurgentas y también estaban las demandas de las comandantas. Entonces, eso, ¿qué sucedió con esa ley? Pues, desde mi punto de vista, sucedió que el zapatismo y su discurso sobre las mujeres y sus prácticas de poner a las mujeres ahí, de visibilizarlas, el hecho de que muchas mujeres estuvieran ahí también apoyando desde todos estos niveles, las insurgentas, las comunidades de base, por supuesto, la comandancia, hizo lo que yo denomino una exacerbación de la semiótica del género. O sea, cómo el género está en la base de la constitución política de lo social y cómo no podemos cambiar las cosas si no cambiamos las relaciones de género. Creo que ese es el gran impacto, no solo de la ley revolucionaria, sino de todo el movimiento zapatista en relación a las mujeres. Esa exacerbación del género, desde mi punto de vista, cambió radicalmente lo que entendemos por política. No solo en México, sino también en América Latina y en el mundo. ¿Cómo se empezó a pensar que la vida cotidiana, el trato que nos damos entre hombres y mujeres, entre nosotros, que la aceptación también de todas las diversidades sexuales son centrales en un mundo que se quiere democrático y que se quiere de izquierdas? Esto yo creo que tuvo un impacto muy fuerte también en los feminismos en todo el mundo, pero muy particularmente en México. Creo que en México teníamos un feminismo con una deuda hacia el pensamiento indigenista, una especie de feminismo que pensaba que las mujeres indígenas pues eran mujeres pobres que tenían que ser, digamos, un poco liberadas por el feminismo ilustrado. Y de repente encontrábamos que eso no era así. Encontrábamos que había ahí toda una crítica a la modernidad capitalista hecha desde formas concretas de vida que niegan esta sistemática incorporación al mercado y esta sistemática destrucción de lo comunitario. Creo que el primer encuentro entre el feminismo y las mujeres organizadas en el zapatismo no fue fácil. Creo que esa primera mesa en los acuerdos de San Andrés, donde se discutió con feministas muy, muy reconocidas, fue difícil. ¿Por qué? Porque se hablaba otro lenguaje, porque se tenía que construir eso que yo pienso que se ha ido construyendo en el tiempo, que era aprender a escuchar cuál era el sentido de la emancipación desde otro lugar y aprender a escuchar cuáles eran las críticas a la vida moderna, urbana, ilustrada, que pensamos muchas veces que es la vida que deben de tener, que deben de ansiar todas las mujeres. Creo que eso que después nos llevó, bajo la invitación de Silvia Marcos, a fundar nuestra red de feminismos descoloniales, eso nos hizo ver cómo también el feminismo, como parte del discurso crítico de la izquierda, estaba bastante colonizado y tenía que aprender a dialogar con estas otras realidades que tenemos en nuestro país, pero no solo a dialogar, sino a aprender de ellas, transformar nuestra visión de lo que es la emancipación social. Creo que ese impacto que tuvo el zapatismo en el feminismo, hoy lo vemos con las feministas y las mujeres que luchan, porque aquí creo que también hay que hacer mención de que el zapatismo y su lucha de las mujeres lo que hace es ampliar ese espectro y un poco nos dice la credencial de feminista o no, realmente no es lo que importa es la congruencia entre el hacer y el pensar y lo que importa entonces es la lucha, es una vida que puede hacer congruente ese pensar con ese hacer. Y eso lo hace el zapatismo ampliando el espectro. Las mujeres zapatistas lo hacen cuando amplían el espectro hacia las mujeres que luchan. Entonces yo pienso que el remesón que hizo el zapatismo en general, pero muy particularmente las mujeres zapatistas y que siguen haciendo, se ve hoy en las nuevas generaciones. Yo doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quiero decirles que los feminismos que están articulando las mujeres jóvenes tienen la marca indeleble del zapatismo, de eso que llaman la lucecita que nos han dado y de esta idea de que es posible reconstruir la colectividad aun cuando la sociedad está tan fragmentada, tan separada y tan vulnerada. Entonces, yo creo que esta idea de la descolonización del feminismo es tremendamente importante porque significa que estamos dispuestas a reconocer que la modernidad capitalista puede ser modificada radicalmente. Y eso quiere decir cambiar la subjetividad, cambiar la idea de la riqueza, del consumo, del modo de vida. Y que eso lo tenemos que hacer aprendiendo de comunidades que aún ejercen la autodeterminación y el autosustento, que esos son como reservas, bolsas, diría el subcomandante Marcos, bolsas de resistencia y de esperanza. Y creo que una de las partes centrales de eso es lo que ha sucedido en relación a la traducción de estos mundos y de estos saberes entre las mujeres. Yo sé que vamos a hablar de los encuentros de mujeres más adelante, pero creo que no entenderíamos el impacto de la ley de mujeres mujeres y de la activación, la visibilidad de las mujeres en el zapatismo, si no damos cuenta también de lo que han sido los encuentros de mujeres. Gracias. Muchas gracias por esta invitación que me hacen y compartir la palabra con otras compañeras que he conocido en este caminar que hemos llevado del Congreso Nacional Indígena y sobre todo los encuentros que también hemos tenido como mujeres, pues, y que he visto que han caminado igual, pues, en esa construcción conjunta. Entonces, lo que yo puedo platicar es dónde me encontraba cuando conocí la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Pues desde que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues fue como un sacudir, ¿verdad? Lo digo desde donde estaba, pues acá en Tuxpan, en mi comunidad, pues surge así un revuelo, un movimiento fuerte de qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando por allá? Y sobre todo los medios que empiezan a decir que eran terroristas y que era, bueno, todo lo que dijeron, pero también como a la par la información de que eran hermanos de pueblos indígenas, hermanos mayas que estaban haciéndose visibles porque pues no habían sido vistos, no habían sido escuchados y no se les había tomado en cuenta, entonces como que fue la forma en que para que los voltearan a ver era una manifestación, pues. Y junto a la par que surge eso, pues también escucho de la participación de las mujeres zapatistas, pues decíamos, y cómo estaban caminando y cómo habían hecho esta ley revolucionaria. Cuando yo leía y me remontaba pues a la comunidad, lo que plasmaron pues en esta ley es algo que se vive en las comunidades, ¿verdad? Que hay veces es tan difícil romper con este esquema que se lleva ya en las comunidades y se va reproduciendo sin que pues no le encontramos veces así, no le encontramos como por dónde, y escucharlo y verlo de manera tan sencilla como lo hicieron las compañeras, pues a mí me parecía cada vez más importante cómo surge este levantamiento, pero que no era solamente por hacerle la guerra a los poderosos, sino que era pues manifestar la situación que se vive en todos los pueblos indígenas de México, ¿verdad? Por eso decía, es que es una lucha a nivel nacional. La lucha de ellos abarcaba todas las luchas de los demás pueblos, y es cuando yo siento que también cabía, digamos, pues en esa lucha como comunidad que somos. Y yo me sentí, bueno, yo digo así en particular, pues porque para mí fue una fuerza grande, un reforzar el trabajo que se llevaba desde acá, pues, y como tanto tiempo de caminar y pues no la veíamos por dónde, y como que eso, su organización como mujeres, su participación, el que no solamente es una ley que alguien la hace y ellas la asimilan, sino que fue una ley propia que surge desde ellas como compañeras, como mujeres zapatistas, y en la cual iba reflejando esa práctica, ¿verdad? Porque no nada más es que la hacen y la mantienen como tantas leyes que hay y que quedan ahí nada más en un libro, en un folleto. Es algo que se fue haciendo vida, que no nada más es por plasmar un artículo, sino que yo veía que había esa congruencia, pues que era algo que se estaba haciendo realidad y que era como otra forma, pues, de ir caminando en esa organización desde abajo, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que esta ley significa mucho, pues, para nuestros pueblos, de que, y sobre todo como mujeres que somos de los pueblos indígenas, que hay veces no hay mucha libertad en los pueblos porque hay un esquema que se va reproduciendo y que es difícil, pues, que como mujeres tengamos un espacio propio para ir trabajando en esa organización desde abajo. Entonces, esta ley que las compañeras hacen visible y que la van llevando a la práctica significa mucho, pues, para nuestra participación en las asambleas, en la participación en esas mismas asambleas, porque recuerdo que algunas de las compañeras de los pueblos indígenas que han caminado en el CNI decían, es que con que vaya mi esposo ya iba la palabra, es que con que participe mi hermano, ahí va la palabra, pero esta era como otra forma, pues, de no confiar, sino participar nosotras como mujeres. Entonces sí tiene mucho significado y como que da esa fuerza y valor para desde donde estamos. Era una muestra bien clara, pues, de cómo tenía que ser esa participación, que no teníamos que delegar esa responsabilidad, sino que como mujeres de los pueblos y comunidades también podíamos hacerlo. Y entonces nos estaban mostrando, pues, otra forma de cómo participar las mujeres desde los pueblos. Y entonces por eso su lucha de las compañeras zapatistas, pues, fue un momento inspirador de decir, pues, si ellas pueden, ¿por qué no podemos hacerlo nosotras? Si ellas lo han demostrado, que han logrado todo esto que estamos viendo y que estamos escuchando, porque durante los diálogos de San Andrés hubo esa participación de algunos encuentros que se tuvieron y las escuchábamos y las veíamos y pues fue pues una fuerza que se fue teniendo para que los que estamos en las comunidades pues viéramos que sí es posible, ¿verdad? Como mujeres, y que no por el hecho de ser mujeres pues ya es menos o hay que quedarse allá esperando que vaya y venga el marido de las asambleas, sino que también como mujeres es importante esa participación y es importante el lugar que debe de ir teniendo también en el interior de las comunidades y los cargos que se pueden ocupar siempre y cuando pues la misma asamblea lo vaya proponiendo, porque a veces en las asambleas las mujeres siempre decimos no, pues es que yo no puedo, yo tengo que estar con los hijos, con el marido haciendo la comida, y esto mostraba otra realidad, ¿verdad? Que también el hombre puede quedarse en los quehaceres en la casa. A mí me llamaba mucho la atención eso, pues, ¿verdad? De ver el trabajo de los compañeros y el respeto que tenían hacia las mismas compañeras, ¿verdad? Zapatistas. Entonces, pues fue así un ejemplo grande para nuestros pueblos y comunidades. Yo lo digo desde las comunidades que hemos caminado en el CNI, de la importancia que fue teniendo esta práctica de estas compañeras a través de esta ley revolucionario y que fue inspiración de muchas mujeres de varios pueblos y eso fue lo que fue dando fuerza a esta organización que se debe de tener en las comunidades y más como mujeres que somos y que sí es posible llegar a tener cargos en las comunidades y participar de manera igual que los compañeros, que los hombres, ¿verdad? Entonces, pues para mí creo que con eso es suficiente. Muchas gracias. Les agradezco mucho, especialmente el recuerdo de mi compañero de vida, gran zapatista de corazón y de acción y de escrito y de pensamiento. Les agradezco que comprendan o que me acompañen. Eso es lo primero que quiero decir. Y bueno, en segundo momento, a mí me llegaron una serie de preguntas. ¿Cuándo o dónde estaba usted cuando encontró? Y entonces yo tengo, pues es una anécdota de mi vida propia. Yo estaba en la UNAM, ahí como en las islas, como entre 7 y 8 de la noche, y de repente, en diciembre de 1993, y de repente una sombra así se me acercó, me entregó el primer boletín de los zapatistas. Yo no sabía qué era, a mí me entregó un papel, y se me desapareció y ya no supe. Y pues yo después abrí este boletín y que voy viendo Ley Revolucionaria de Mujeres. ¿Pero qué es esto? Yo tenía 20 años de zapatista. O sea, yo soy una feminista del principio de los 70s y esta cosa de Ley Revolucionaria, ¿cómo? Ningún. Yo había estado envuelta pues con las guerrillas allí de Centroamérica, con todas, no con todas ellas, pero con una en particular. Pero pues yo había reflexionado en esta relación hombre-mujer machista, muy de izquierda, muy guerrillera, muy así, pero pues las mujeres abajo y siempre o obedientes y subalternas. Entonces yo dije, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto, este ejército zapatista de liberación nacional? Nunca había oído hablar de él, no tenía la menor idea. Y pues yo estaba envuelta en aquel entonces en lo que hacíamos las feministas de ese entonces. Había casas de refugio para mujeres maltratadas, había, pero que en las luchas en la organización de las izquierdas hubiera una presencia de mujeres relevante, nulo. O sea, eso no existía en aquel entonces. Entonces yo dije, ¿y esto? ¿Pero cómo? Yo necesito saber más. Entonces para mí fue una ruptura en mi propio feminismo, porque el feminismo que yo había practicado pues era un feminismo más bien urbano, con los valores de letrados de cierta clase social universitaria, ¿verdad? De mujeres que van a la universidad. Y pues yo dentro de eso había hecho muchos estudios etnohistóricos sobre los pueblos de Mesoamérica. Entonces, de alguna manera, pues estos eran los pueblos de Mesoamérica hoy, ¿verdad? ¿Y qué hacen las mujeres allí tan importantes? O sea, para mí fue increíble. Y después yo descubrí que había pasado 4 meses, o sea, empecé a acercarme y a investigar, y descubrí que habían pasado 4 meses consultando, buscando consensos en todas las comunidades que eran entonces zapatistas, la comandanta Ramona con la comandanta Susana, y que habían logrado esta ley, había sido producto de un consenso comunitario. Tampoco era que las mujeres, como hacíamos las feministas en ese entonces y hacemos ahora todavía, entonces, ahí estamos las mujeres contra los hombres porque no nos respetan nuestros derechos. En el contexto urbano que nosotras vivimos, pues se necesita hacer eso muchas veces, no hay de otra. Estamos en mundos separados. En las comunidades tiene que haber otra dinámica. Entonces a mí se me hacía fabuloso cómo habían estas mujeres fuertes logrado que una comunidad completa que está hecha de hombres y mujeres consensara la ley revolucionaria. Eso para mí era una ruptura con las formas feministas de defenderse. Y yo veía nacer allí otro tipo de feminismo. Sí, nunca han querido llamarse feministas. Entonces, yo respeto. Pero yo digo que es una propuesta, otra, que tiene que entenderse en el contexto del tejido comunitario fuerte que hay en las comunidades. Y que eso, pues, sí son herencias. Y que, como dice Marichuy, acaba de explicarlo muy bien, hay un movimiento en lo que llamamos usos y costumbres. O sea, no es que lo que son tradicionalmente los usos y costumbres se quedan eternamente inmóviles. Estos usos y costumbres de que las mujeres no participen en las asambleas o no tomen decisiones y que ellas se queden en otra parte del trabajo, que es lo que se llama el género vernáculo que estudió Iván Illich, no quiere decir que porque eso era parte de una tradición, la tradición permanece inmóvil. O sea, la tradición está cambiando constantemente, como acaba de decirlo Marichuy, y estas mujeres zapatistas lanzaron ese reto a todas las mujeres de los pueblos indígenas. Es un reto participar también tomando decisiones políticas y sociales importantes. Entonces, todo eso pues sale en la ley revolucionaria de mujeres zapatistas. Aquí les quiero, mire, este librito está publicado por el CIDESI y es un libro que yo hice, se llama Actualidad y Cotidianidad, la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN, 20 años después. O sea, quiere decir que yo escribí esto a partir de las mujeres en el gobierno autónomo, cómo se reunieron en los caracoles y hablaron después de 20 años de cómo habían logrado poner en práctica la Ley Revolucionaria de Mujeres. ¿En qué cosas? Sí, ¿en qué cosas no? O sea, hay toda una discusión interna, toda colectiva y toda de mujeres zapatistas, que dicen en dónde lograron cumplirla, en dónde no la pudieron cumplir, en dónde, de qué forma. Entonces eran entonces 5 caracoles nada más. Entonces pues yo les recomiendo que busquen este folletito que lo publicaron en el CIDESI, pero que está electrónicamente en internet, para que vean también, porque en este momento, en esos 20 años, hubo muchos ensayos, ensayo y error, y lo que es el proceso de cambio. Un proceso de cambio es largo, puede decir uno encumbrante, puede uno decir tedioso, de arriba para abajo, pero este proceso, pues lo siguen haciendo. Y yo quiero cerrar ya, nada más para decir que yo les recomiendo mucho que vean lo que se hizo en el territorio zapatista el 9 de marzo de 2020, porque fue una cosa magna en cada uno de los caracoles nuevos que hay. Ahora que ya son más, cómo fue tan colectivo y tan fuerte, y las marchas y las concentraciones y los agrupamientos y las luces que representaban a las mujeres zapatistas. Yo no vi en ninguna parte del mundo, y a lo mejor es porque estoy enamorada del zapatismo, a lo mejor es pura subjetividad enamorada del zapatismo, pero yo no vi en ninguna parte del mundo, era el día que las mujeres no trabajábamos, que en todo el mundo paramos, las mujeres paramos. Yo quisiera que vean, porque está en internet, está en el EZLN, vean lo que hubo adentro del territorio zapatista, impresionante. Yo no vi ningún otro lugar donde se pudiera expresar mejor este espacio que ganamos las mujeres, este espacio que lo ganamos como mujeres dentro de un pueblo, mujeres que luchamos adentro de un colectivo que tiene hombres también, y cómo ellas lograron hacer esto es fue totalmente impresionante para mí, tan impresionante como encontrarme en 1993 la Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas y sin saber de dónde venía. Entonces con esto ya termino yo. Gracias, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. Efectivamente, una fecha para conmemorar, para evocar y para pensar en el futuro. La Ley Revolucionaria de las Mujeres, como antecedente directo, como herencia interiorizada para los posteriores encuentros internacionales de mujeres, que son lo que nos dio piso y paso a un tipo nuevo de organización, como dicen las compañeras, muy otro. Yo soy licenciada en educación, soy docente, entonces yo miro y vivo al zapatismo y sus obras, como esta Ley Revolucionaria de las Mujeres, como la pedagogía de la esperanza. Recuerdo también que se realizó un bordado colectivo de la Ley Revolucionaria de las Mujeres en una gran manta, donde también están las puntadas de mi lesbi. La Ley Revolucionaria ha sido una de las semillas de la resistencia para nosotras. Después, un gran soporte y uno de los puntos de partida para soñar otros mundos, para habitarlos, para vivirlos sin miedo. Y entonces, pienso que eso es lo que quiero para otras, para otros, para otres. Sobre todo, para las más pequeñas. Un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Y hacerlo implica exorcizar el miedo, interiorizar, evocar, apropiarse del mantra zapatista: nuestra lucha es por la vida. Y entonces creo que ya podemos no solo mirar a esa niña a los ojos, sino, si nos lo permite, acompañar su paso para aprender cómo es que se construye el futuro que tal vez no alcancemos a ver, fruto de esta violencia feminicida que nos arrebató un jueves 3 de mayo de 2017 a lesbi, y que hoy, lunes 19 de noviembre del 2020, nos arrebatará a 11 niñas, 11 mujeres, hijas, hermanas, vecinas, amigas. Y ante ello, en medio de ese horror, yo considero seriamente y repito que el zapatismo es la pedagogía de la esperanza para las niñas, niños, niñas. Es como esa cita con la historia, tiempo, espacio, que llegará algún día. Esa es la forma en que yo he interiorizado y vivo esa ley revolucionaria a la que le dieron vida, a la que le dieron forma primeramente nuestras compañeras allá en la resistencia. Y también porque en ese momento en que surge la Ley Revolucionaria de las Mujeres, todavía en el 93, dentro de los movimientos estudiantiles, teníamos varios textos en los cuales reparábamos. Uno de ellos, que tal vez algunas de ustedes pudieron conocer, que se llama Las Mujeres de ETA, y que justo se cuestionaba, y desde ahí se hablaba de cómo estaban siendo estas relaciones dentro de las organizaciones sociales. Después, otro relato, otro texto que también nos hizo mucho sentido fue el escrito por el entonces subcomandante insurgente Marcos, de Mujer, Instrucciones de Ensamblado. Por eso digo que estas obras, ¿no?, que vienen del zapatismo, son para nosotras material vivo para seguir reflexionando. La vigencia de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, así como estas formas que se han construido de relaciones entre hombres, mujeres, pero también entre adultos, adultas, niños, niñas, es algo que no podría ser más potente, porque el lugar de donde viene esta semilla es un lugar con tanta dignidad como ese espacio del sureste mexicano, como son esos espacios que ya lo decían hace rato, donde la autonomía es propia, donde estas prácticas se cuestionan, se empiezan a cuestionar también. Y entonces considero que esta Ley Revolucionaria de las Mujeres es eso, no pierde vigencia y en su momento toca todos y cada uno de los ámbitos en los que nos desenvolvemos las mujeres. Y el punto 8 en especial, que habla de que no se podrá violentar a las mujeres ni por personas de la propia familia ni por extraños, me parece que eso es algo que se vuelve todavía más vigente, pero además que tendríamos que reclamar no solo en territorio zapatista, sino en todas partes, y que también la vigencia de esta Ley Revolucionaria de las Mujeres tiene que interpelarnos ahora en este punto donde hablamos de muchos feminismos, donde hablamos, pero nuestra práctica es la misma, nuestra lucha sigue siendo, como dijeran las compañeras y los compañeros, por la vida. Y entonces eso creo que es un punto a reflexionar, porque ese es un punto de unidad. El espacio zapatista ha sido el único que ha podido, desde la dignidad, desde la congruencia, convocarnos a tantas mujeres con distintos pensamientos, de pronto con diversas formas de vida. Y entonces creo que esto nos da para repensar, para repensarnos, porque cuando hablamos de otros mundos posibles, cuando hablamos de otros mundos que imaginamos libres de violencia, el referente necesariamente sigue siendo esos espacios que ellas han podido, a los que nos han convocado, pero también que ellas han podido realizar, donde nos han hecho sentir de verdad en un espacio de confianza, en un espacio donde simplemente podemos ser lo que somos, mujeres. Gracias. En su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Desde los vientos de Santa Ana, estás escuchando Radio Vocera. La mera mera de la organizadera en la red de RadioJustice.org. Entérate de los pueblos indígenas del mundo. Y la resistencia ante este sistema que nos intenta oprimir. A mandar obedeciendo. Bienvenida mujer valiente, bienvenida mujer fuerte, bienvenida mujer luchadora en este nuevo amanecer. De las zapatistas aprendí, bueno, y lo interesante es que aprendo y seguiré aprendiendo a no rendirme nunca, que cuando la noche está más oscura es porque va a amanecer. Mujer, no temas. No temas vivir siendo lo que eres. No sigas ocultando tu ser. I'm fighting against white supremacy and white privilege so that young people of color can be proud of themselves and not have shame and not feel the violence of white supremacy and white privilege that we have had to endure. Agua que no respeta un molde. Semilla que revienta en una flor roja. De muy adentro la fuerza saldrá. Lo que los zapatistas me enseñaron es la unidad entre nosotras. Para poder combatir y destruir el patriarcado tenemos que estar unidas entre todas. No temas rebelarse y luchar contra el monstruo capital. Nosotras, campesinas indígenas, pescadoras, luchamos por nuestros territorios. No te pueden callar, porque ya... Un ejemplo reciente de participación de las mujeres bases de apoyo zapatistas fueron los encuentros internacionales de mujeres que luchan, convocados por el EZLN en los años 2018 y 2019. En estos espacios, mujeres de diversos orígenes, organizaciones y nacionalidades se encontraron para dialogar y aprender de la experiencia de las mujeres zapatistas. Las mujeres presentes compartieron de sus diversas experiencias de lucha, pero también diversos tipos de violencia. Esos espacios se convirtieron en una gran denuncia contra el patriarcado, pero también contra el racismo estructural. Asimismo, el acuerdo de estos encuentros fue mantenernos vivas. Frente a la guerra que enfrentamos las mujeres en México y el mundo, el acuerdo sigue siendo el mismo. Además, las compañeras zapatistas nos dieron una luz. Voy a mencionar lo que ellas nos dijeron. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha o sea la vida, préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas. Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no estás sola, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces, tal vez nos volvamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema. Bueno, pues comenzamos con esta segunda ronda de preguntas. Básicamente, lo que nos gustaría abordar en esta segunda ronda es ¿qué fue lo que más les impactó de los encuentros de mujeres? ¿Qué importancia creen que tengan estos encuentros? También, justo debido a la diversidad de mujeres y de feminismos presentes, ¿cuáles creen que fueron algunos retos o obstáculos que se presentaron? Y bueno, finalmente es cómo llevan prendida la luz que nos mandaron las compañeras zapatistas. Son muchas preguntas y podríamos hablar muchísimo tiempo al respecto. Y bueno, en relación a lo que nos pide reflexionar, quiero regresar al primer encuentro, el del 8 de marzo del 2018, en el Caracol de Morelia. Y en unas palabras que a mí me siguen dando vueltas. Y bueno, yo creo que esos encuentros, más que hablar, creo que el propósito es escuchar, ¿no? Creo que ha sido una lección, si yo fuera a extraer una lección de vida del zapatismo que ha marcado cómo yo me muevo en el mundo, es esa tarea tan difícil, que no es tan sencillo, del escucha, ¿no? Lo que implica escuchar. Entonces, yo quiero hablar de una de las compañeras, creo que era de Roberto Barrios, la compañera Maribel, y algo que ella, bueno, ese primer encuentro para las que no estuvieron ahí, que todas estuvimos, casi todas estuvimos ahí, en ese entonces, las compañeras zapatistas hablaron primero. Y hablaron primero, el primer día fue una exposición de sus condiciones de vida, de contra qué están luchando. Y hablaron sobre tierras recuperadas que habían sido parte de una finca, ¿no? De hecho, estábamos muy cerca de lo que fue la Casa Grande en su momento, ¿no? De la familia Solórzano, ¿no? Y es de ahí, para poder hablar entre todas, primero teníamos que escuchar desde dónde están hablando ellas, ¿no? Y la compañera Maribel habló mucho del patrón marido como la figura contra cual luchan como mujeres zapatistas. Pues he estado pensando mucho en lo que quiere decir esta figura del patrón marido en cuanto a las estructuras de poder contra las que estamos luchando todo el tiempo, ¿no? Y bueno, y pienso que en Tzeltal hay una palabra que se llama ajvalil, ¿no? Y en Tzeltal el ajvalil es el patrón gobierno. Él puede ser el finquero, el dueño de la finca, pero también puede ser el presidente municipal, o puede ser el gobernador del estado, o puede ser una combinación, que en las cañadas muchas veces el ajvalil era tanto el finquero como el presidente municipal o el encargado del poder político local, ¿no? Entonces a mí se me hace, cuando Maribel está diciendo nosotros luchamos contra la figura del patrón marido, nos está diciendo que es contra la figura del ajvalil marido, ¿no? Contra la figura del patrón, ¿no? El patrón de la finca, el que te despojó de tus tierras, de tus territorios, y además tiene control sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres dentro de su finca, pero al mismo tiempo es la figura del partido político, la figura del gobernante local, del el representante del Estado, que está ahí para dar órdenes, ¿no? Y que esa fusión del ajualil, el patrón gobierno, se mezcla con la figura del marido. Es decir, que en las comunidades la pareja, el compañero tzeltal, el compañero tojolabal, no está absuelto o desvinculado de esa figura del ajualil, sino lo que genera es una condición donde hay hombres que sí valen porque su papel es dar órdenes, ¿no? El cachlán, el mestizo, la gente de afuera. Y entonces el marido tiene una masculinidad incompleta en relación a esa figura del ajualil y por lo tanto tiene que compensar, ¿no? Entonces Maribel, en lo que estaba describiendo, era que si vamos a entender la violencia doméstica o las agresiones que a veces sufrimos como mujeres en nuestras comunidades, tenemos que entender que el marido está, nuestro marido, nuestro compañero, está vinculado, o sea, tiene que luchar también contra esa figura del ajualil y por lo tanto también nosotros. Y para mí se me hace, o sea, como feminista y con este compromiso, esta ética de la escucha, o sea, ¿qué tiene que ver eso con las estructuras de poder contra las que estamos luchando? Porque la finca, o sea, y eso es lo que yo entiendo, mi interpretación, la finca es una estructura colonial de excelencia, ¿no? La finca en las cañadas, en Chiapas y en otras regiones de la República, es la manera en que los mestizos despojan a los pueblos indígenas de su territorio, extraen la fuerza vital de sus cuerpos, hay una explotación del trabajo constante, hay un control y dominio sobre el cuerpo de las mujeres que trabajan en esas fincas. Y es una ocupación, ¿no? Territorial y de vida. Entonces, yo entiendo que Maribel, cuando está hablando de la estructura del ajualil marido, está hablando de esa estructura colonial. Y cuando los compañeros y las compañeras zapatistas dicen que si no luchamos van a regresar las épocas de las fincas, están diciendo que el Estado mexicano sigue siendo un Estado colonial en sus orígenes y en su forma de seguir despojando, seguir extrayendo la vida, ¿no? La fuerza de las personas, hombres y mujeres. Y si dejamos de luchar, entonces esa estructura colonial va a agarrar más fuerza. No es que no existe, sino que lo estamos manteniendo en un muro alejado, ¿no? Y entonces eso a mí se me hace que como feministas es un gran reto, porque lo que nos está diciendo es que si tú no estás luchando como mujer contra esas estructuras coloniales, si tú piensas que solo logramos como feministas el derecho a decidir, ¿no? O algunas otras de las agendas feministas que son fundamentales, pero si tú tienes una agenda por encima de esas estructuras coloniales, no estás desmantelando la fuerza de la finca, la fuerza del ajualil marido, ¿no? Y eso a mí se me hace que Maribel y otras compañeras, y Maribel, yo digo su nombre porque ella fue la que lo dijo, pero ella estaba hablando como representante de muchas voces, de muchas memorias, ¿no? De muchas experiencias corporales, vivenciales. Nos estaba planteando contra eso tenemos que luchar. Y yo, aprovechando, Marichuy, que estás aquí, también quisiera decir que mucho de lo que escuché de tus palabras en el recorrido con las demás compañeras del SIG, yo, y lo estoy diciendo como una mujer mestiza que está tratando de entender para saber cómo me tengo que colocar para luchar, ¿no? Al lado de ustedes. Yo siento que ustedes hicieron una intervención política fundamental en ese mismo sentido, ¿no? Yo escuché muchas de tus palabras, pienso por ejemplo en lo que dijiste en esa, en como parte del recorrido, y tu manera de hablar de que la violencia ejercida contra el cuerpo de una mujer se hace porque también hay un despojo del territorio, están envenenando nuestras tierras, están envenenando las aguas, están envenenando los ríos, y que es parte de la misma lucha, ¿no? Entonces yo pienso en cómo se ha hablado de la violencia en este país, en los medios masivos de comunicación, y se habla como si fueran dos violencias separadas, ¿no? Está uno, que la lucha contra el extractivismo, contra las mineras, contra pues, los hidrocarburos, contra ese envenenamiento de la naturaleza. Y por otro lado están todas las violencias extremas, ¿no? De las desapariciones, de los feminicidios, de los asesinatos. Incluso vemos que muchas veces esos movimientos en muchos lugares son separados. los movimientos de víctimas y los movimientos contra el extractivismo, ¿no? Y yo, la manera en que yo te escuché y escuché a las otras compañeras del SIC, después de ir recolectando las palabras de todas las personas a lo largo del territorio, ustedes nos devolvieron una palabra diciendo, es la misma lucha, porque es una guerra contra la vida, ¿no? Y desaparecer a una mujer es también desaparecer la naturaleza. Y si el capital puede desaparecer el territorio y destruirlo, mutilarlo, es porque también piensa que puede hacer lo mismo contra los cuerpos de las personas, ¿sí? Entonces, yo escuché de ustedes un gran desafío, que es una misma lucha, no son luchas separadas. Y como mujer, entonces nos están planteando cómo luchamos contra ambas cosas, cómo es una guerra contra la vida en sus múltiples expresiones. Entonces ahí yo veo que nos ofrecieron un gran desafío, que tenemos que dialogar y discutir mucho entre mujeres para ver entonces cómo se ejerce, ¿no? Esa forma de hacer política que ustedes nos están invitando a hacer. Y yo entiendo que cuando ustedes como mujeres del SIC están diciendo que es una guerra contra la vida, entonces están poniendo en el centro una política de lo político, es ese cuidado de la vida, ¿no? Por eso yo creo que cuando las compañeras tzeltales hablan y los compañeros hablan de kushlehal, que es vida-existencia, nos están diciendo que el acto político, la acción política es cuidar esa vida, ¿no? Es cuidar la vida-existencia. Y eso es muy distinto a cómo a veces nos suelen hablar de la izquierda, de cómo es lo político. Lo político no es producir, por ejemplo, es existir. ¿Cómo creamos las condiciones para un cuidado en colectivo que cuida la naturaleza, que cuida el territorio y los territorios y que cuida la vida de las mujeres, de los hombres, de los todas y todos y todes? Y bueno, y yo creo que ese llamado al que ustedes nos han convocado, yo creo que a veces se cristaliza en momentos muy, y creo que la política en chiquito, pero no porque es chiquito, porque es insignificante, sino que la política en chiquito es lo que nos hace entender hacia dónde tenemos que ir. Y pienso, y con esto cierro, de las conversaciones, creo que tú también que estabas en el encuentro, Araceli, en el 2018 con las compañeras de las madres de los desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa. Y me acuerdo que hablé con una de las mamás después y ella me dijo que el encuentro había sido muy significante para ella. Primero porque pudo hablar con mujeres como tú, Araceli, pudieron compartir cómo se sienten y pudieron no sentirse inhibidas porque había un dolor compartido que se podía expresar incluso sin decir nada, y que para ella lo más importante del encuentro de mujeres del 2018 fue que por primera vez desde que desapareció su hijo pudo dormir sin miedo, que se sentía tan cuidada, tan protegida, tan querida, y podía compartir su dolor entre otras mujeres, que esa noche fue la primera noche que pudo dormir sin temor. Y pienso que a eso aspiramos, ¿no? A ese tipo de acciones políticas en pequeño, porque son grandes, ¿no? Es pequeño porque pues, puede salir desapercibido, ¿no? Pero que nos permite a partir de ahí ir tejiendo ese cuidado entre mujeres para sostener y cuidar la vida entre nosotras, pero entre nosotras en relación a lo que nos da sustento, nos da vida, que son los ríos, que es la tierra, que es el mar, que son los árboles, que son los animales. En fin, eso al escucharlas en el 2018 me dejó con ese aprendizaje llevo ya desde ese entonces dándole vueltas y tratando de poner ese llamado que nos han hecho en práctica a través de los diferentes espacios en los que me muevo. Y entonces aprovecho la oportunidad que estoy con ustedes para darles las gracias por ese aprendizaje. Yo quería referirme en esta parte a la importancia justamente de los encuentros. Yo creo que todo el ejercicio que ha hecho el zapatismo desde sus orígenes ha sido un ejercicio no para sí mismo, no para ir avanzando ellos, contrariamente a lo que se piensa, en una especie de aislamiento, sino que ha sido una gran apertura al mundo. Desde muy temprano, el zapatismo convocó, en primer lugar, convocó a una convención nacional para refundar el Estado, que fue un ejercicio fallido, pero después convocó al Intergaláctico por la Humanidad y en contra del neoliberalismo. El zapatismo en realidad es un faro, se ha convertido en un centro muy cosmopolita y de interlocución a nivel global y local. Y creo que en ese mismo sentido, cuando las mujeres zapatistas llaman a su primer encuentro de mujeres, que no es el del 2018 porque hay el del 2007, tendríamos finalmente que recordar que en el 2007 hay un primer encuentro de mujeres muy interesante. Si no mal recuerdo, creo que Silvia Marcos pudo asistir a él y quizá Mariana Mora también. Entonces ahí se empezaron a decir cosas muy importantes en el sentido en el que nos dice Mariana, es decir, cómo caracterizar un capitalismo patriarcal o un patriarcado capitalista, como lo queramos poner, además colonialista y racista, en las propias figuras de la vida cotidiana y de los espacios de dominación que siguen siendo además estas instancias de gobierno nacionales, federales, regionales, municipales, ¿no? Y las estructuras productivas como la finca. Entonces, en el evento del 2018, que ustedes recuerdan que es ese magno evento donde llegan miles de mujeres de todo el mundo, yo creo que las mujeres zapatistas están diciéndonos dos cosas. En primer lugar, digamos, vinculémonos como mujeres que luchamos, ¿no? Poner en un segundo papel esta definición de feminismo, ¿no? Sino mujeres que luchamos, y que luchamos contra qué. Entonces ahí era muy importante delinear que luchábamos no solo contra el patriarcado, sino contra el capitalismo y contra el colonialismo, contra el racismo, que teníamos que ser no solo antipatriarcales, sino anticapitalistas y antirracistas, que solo así la lucha estaba completa, porque solo así estábamos todas y todes, ¿no? Y que sí nos importaba estar todas y todes, no para pensar igual ni para ser iguales, sino para actuar como un bosque. Esa es la metáfora que ellas usaron ahí. Dijeron, las mujeres somos todas diferentes, de diferentes colores, de diferentes estaturas, de diferentes lugares, pero podemos, es como un bosque que tiene muchos árboles, ¿no? Y tenemos que aprender a actuar como un bosque. ¿Contra qué? Contra lo que está destruyendo la vida. Cada vez más claramente se reflejaba en esa vida en todos sus ámbitos, ¿no? En el ámbito del territorio, del extractivismo, de la destrucción del sustento de la vida, pero también en el territorio de la subjetividad de las mujeres, digamos, urbanas, que ya no tenían raíces ni comunidad, ni sabían cómo organizarse y cómo interactuar. Entonces creo que ese fue una impronta muy, muy potente a nivel local, pero también a nivel global. Lo que quiero decir aquí es que también los encuentros de mujeres han tenido cada vez más una dimensión transnacional y también una dimensión de pequeñas escalas al interior de nuestro país. Entonces, a ese encuentro de mujeres que convocó el zapatismo, le siguieron los encuentros de mujeres del Congreso Nacional Indígena. Yo creo que esos encuentros han sido fundamentales. Yo creo que en esos encuentros se ha podido tejer más fino cómo es posible las alianzas, los movimientos coalicionistas, convergentes de frentes que son intergeneracionales, interculturales, interclasistas. Es decir, yo creo que en esos encuentros se ha puesto en marcha un dispositivo que podríamos pensar es interseccional. Y es interseccional, ¿por qué? Porque empieza a dialogar entre distintas realidades y empieza a descolonizar, a desmontar. Yo me acuerdo muy bien de una participación tuya, Marichuy, en un evento muy importante, en un congreso muy importante en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaban convidados tú y Carlos para hablar sobre la conquista y la descolonización, y etcétera, y que te preguntaron, ¿y para ti qué es descolonizar, Marichuy? Y tú contestaste algo que a mí todavía me ilumina, que es, pues descolonizar es aprender a hablar todos juntos, ¿no? ¿Qué descolonizar no empieza con hablarnos, con escucharnos, con entender dónde está la otra, el otro. Y creo que ese es el proceso de los encuentros nacionales, donde, digamos, no tiene la dimensión de los encuentros zapatistas, ¿no? A donde van miles de mujeres y de muchos lugares, pero por el contrario tienen la potencia de empezar a hablar y a tejer más fino entre las mujeres de un solo país, ¿no? De una sola región. Recuerdo muy bien el último encuentro en San Juan Volador, que fue un encuentro maravilloso, ¿no? Porque además fue una comunidad la que nos invitaba, y en ese encuentro me acuerdo que llegaron las mujeres, dos representantes de Black Lives Matter, eran madres cuyos hijos habían sido asesinados por la policía en Estados Unidos, y establecieron un diálogo con las mujeres de Veracruz que estaban buscando a sus hijos. Y ahí, digamos, el aprendizaje colectivo es múltiple, ¿no? O sea, se potencializa toda una manera de entender cómo desde el dolor, como bien lo dijo Marichuy siempre en su campaña, podemos construir, podemos generar vida y podemos resistir, y no solo resistir, sino habitar de otra manera nuestros espacios, y la importancia de la organización. Yo creo que estos encuentros son tremendamente importantes porque empiezan a corroer el racismo interno mexicano, empiezan a configurar un feminismo radicalmente distinto, un feminismo que ya no se puede entender si no es anticolonialista y anticapitalista, pero al mismo tiempo una lucha de las mujeres, de los pueblos originarios, del CNI, del Congreso Nacional Indígena, que no se puede entender si no es antipatriarcal, ¿no? Es decir, ahí ya hay la generación de un pensamiento distinto y de una comprensión distinta de lo que las mujeres estamos llamadas a modificar. Y por supuesto que eso transforma en lo particular nuestras propias vidas, ¿no? Yo pienso igual que con Mariana Mora, que pues las que estamos aquí estamos marcadas por el zapatismo y muy particularmente por sus efectos en la potencialización de las mujeres que hemos visto alzarse y organizarse, alzar la voz sin necesariamente gritar, ¿no? Como lo hace Marichuy. Bueno, pues en toda la gesta de La Vocera, ¿verdad? Que por cierto, acabo de ver la película y me parece increíble. Tenemos como que recordar mucho lo que esa impronta de visitar todo el país generó. Pero digamos, lo que quiero decir es que los encuentros, y que por supuesto que vamos a seguir, ahorita ya está llamado un encuentro regional justo la semana que entra en Puebla. Entonces, lo que quiero decir es que esos espacios generan otro tipo de conciencia y otro tipo de prácticas en todas las mujeres que vamos ahí. Creo que son como un gran espacio de aprendizaje colectivo y de generación de nuevos posicionamientos. Ese nuevo posicionamiento, y con esto quiero terminar, también implica pensar una lucha transfronteriza, una lucha cada vez más internacionalista, una lucha que pueda ir en diálogo, como creo que ya lo está haciendo el feminismo y las luchas de las mujeres, ir en diálogo poniendo en contacto muchísimas localidades, ¿no? Acá quiero hacer referencia también, y con eso termino, pues a la experiencia de las mujeres kurdas, a cómo esto nos lo ha traído también el zapatismo, cómo el zapatismo posicionó desde un principio la importancia de la revolución democrática en Kurdistán y la importancia de las mujeres en esa revolución, y cómo esto ha sido retomado en todos los encuentros nacionales por parte del CNI. Entonces creo que ya podemos hablar, digamos, de un legado, de una tradición que se ha ido acumulando y que las mujeres jóvenes refieren en muchísimas de sus prácticas y, por supuesto, en el horizonte de transformación. Pues a mí me gustaría iniciar mi participación porque pues ya lo mencionaron las que me antecedieron y que para mí fue algo importante tener siempre la presencia de las compañeras zapatistas en este recorrido que dimos cuando se nombra el Consejo Indígena de Gobierno. Recuerdo cuando se nombró que iba a haber una vocera y pues que recae pues en mi persona. Recuerdo que las compañeras pidieron permiso a la asamblea para un ratito platicar ellas conmigo. Y bueno, ahí estando presentes las compañeras que fundaron el EZLN, fueron parte pues de esa fundación, compañeras ya grandes, ya mayores, que fueron las que estuvieron ahí diciendo que, o diciéndome pues en corto, que yo iba a poder salir adelante, que iban a estar ahí presentes, que cuando recorriéramos los pueblos, bueno, ellas iban a estar ahí caminando con nosotros desde pues su lugar, pero que ahí iban a estar al pendiente de lo que íbamos a ir caminando pues como Consejo Indígena de Gobierno y sobre todo pues como la vocera que fui pues nombrada. Entonces pues al escuchar su palabra de ellas pues fue lo que me dio fuerza y confianza para emprender este caminar, este recorrido. Y bueno, ya después cuando se inicia empezar a recorrer los caracoles, el ver tanta presencia de las mujeres zapatistas en los caracoles que visitamos y que ellas eran las que habían organizado el que nosotras llegáramos, nosotras, el Consejo Indígena de Gobiernos llegara a recorrer esos lugares, pues era, no sé, para mí era algo grande, pues que decía, bueno, ¿qué organización tienen, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres están detrás de todo esto o al frente? Porque pues en ese rato eran las que estaban al frente. Recuerdo que una de las concejalas decía, bueno, ¿por qué nada más estamos puras concejalas acá y los concejales están allá? Tienen que estar también aquí. Y bueno, eso hizo que fuera y le preguntara a una de las compañeras zapatistas de las que estaban ahí organizando y decían, bueno, es que ahorita es el momento de las mujeres. Por eso los compañeros están allá y ahorita le toca estar aquí las puras compañeras. Entonces, pues ahí como que a mí me queda claro pues de esa organización y ese esfuerzo que hicieron para que nosotros pudiéramos recorrer todos estos caracoles, ¿no? Entonces como que yo decía, bueno, el hecho de que las compañeras zapatistas dan ese ánimo, esa palabra y decir que ahí van a estar presentes y al visitarles sus caracoles, su territorio, sus comunidades, pues ahí están presentes pues, y eran miles y miles de mujeres zapatistas. Entonces yo lo menciono esto aquí porque es algo que ha venido dando fuerza, ¿verdad? También ese caminar, esa presencia de las compañeras zapatistas, de que no solamente nos dicen hagan, sino que ahí están, ¿verdad? Siempre están presentes, pues, y no nos dejan solos, solas. Y yo lo vi pues en este caminar como vocera, siempre fue su presencia y su palabra la que nos llevó y nos dio ánimo para recorrer todos estos lugares que logramos recorrer pues, ¿verdad? Entonces yo lo siento como que es parte pues de todo este proceso de hacer visible esa organización, cómo la fueron ellas tejiendo y cómo la fueron construyendo y cómo le fueron dando vida, y esa fuerza, esa organización la fueron manifestando también en esta propuesta y recorrido de la vocera. Yo siento que fue la voz de ellas la que fue alentando a más mujeres en el país por donde fuimos recorriendo, ¿verdad? Que no fue tanto Marichuy, sino que fue esa palabra de ellas manifestada a través de la organización que fue la que nos dio fuerza para poder recorrer. Entonces, por eso cuando se tiene el encuentro de mujeres en el 2018 y el hablar todo lo que estaba destruyendo a nuestras comunidades, de la tarea tan grande como mujeres que tenemos al interior de nuestras comunidades, pues era algo pues que ya habíamos escuchado a lo largo y ancho del país, porque esa fue pues la tarea de ir escuchando el sentir de cada una de las comunidades más apartadas, ¿va? Escuchar también la situación que se estaba viviendo y también esa invitación a la organización. Entonces, como que al tener este encuentro, pues se manifiesta esa vivencia, pues, que acabábamos de recorrer y que teníamos poco tiempo de haber terminado ese recorrido y el estar presentes ahí, ver tantas mujeres de diferentes colores, de diferentes lenguas, de todas partes, pues como que dice uno, hijo, le valió la pena recorrer. valió la pena escuchar a otros, a otras luchas, a otros pueblos, a otras comunidades, a otras mujeres de la ciudad, a otros compañeros también que han venido luchando por la vida, porque pues eso fue lo que nos llevó pues a recorrer el país, una tarea muy concreta y que sentimos que la cubrimos hasta donde se pudo, y pues siempre estuvo presente las compañeras zapatistas y al estar en ese encuentro, pues como que uno vuelve a tomar más fuerza, ¿verdad? Decir, pues hicimos nuestro trabajo, nuestra tarea, y estamos escuchando esas voces de nuestras compañeras zapatistas, y esa sencillez como lo marcan, pues es lo que alimenta, porque no se ocupa pues palabras elegantes para decir lo que se está viviendo en las comunidades y cómo es importante la organización desde abajo, ¿verdad? Pues eso es lo que da vida, yo siento, a la lucha, a las mujeres que luchan, a las que se organizan, y yo digo, en el CNI hemos tomado ese ejemplo, pues por eso los encuentros que se han hecho pensando en que si las compañeras zapatistas han podido salir adelante y han podido organizarse desde abajo y romper con todos estos esquemas impuestos y que van dando muerte en nuestras comunidades, pues entonces sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por eso los encuentros en el CNI van con ese fin también de retomar la forma como las compañeras lo han hecho, y que eso puede ser posible en otros pueblos y comunidades, porque hay mucha violencia, hay mucha muerte con los megaproyectos, y pues hay muchas mujeres en los pueblos también que estamos buscando formas para ver cómo nos articulamos y podemos acabar con esto, y creo que los encuentros que han organizado las compañeras pues son los que dan vida y fuerza para que se pueda seguir adelante y de ver que sí es posible tener una organización fuerte en las comunidades, al lado de nuestros compañeros, al lado del marido, al lado del hermano, y que no es desplazarlos, sino cómo conjuntamos esos esfuerzos, respetando cada quien pues lo que somos, para poder fortalecer nuestras comunidades y que ya no sigan siendo despojadas. Entonces ahorita por eso hemos tomado más fuerza para poder luchar contra todo este despojo de nuestros territorios en los pueblos que caminamos en el Congreso Nacional Indígena, porque sentimos pues que son nuestras hermanas mayores, las compañeras zapatistas, y que han caminado más en este proceso organizativo, y que es una de fortaleza para nuestras comunidades, para nuestras mujeres, y sobre todo la importancia de pensar que pues nos toca ir construyendo esto para otras mujeres que vienen atrás, las niñas, niños también, porque no solamente es un trabajo para mujeres, sino que si ya no queremos padecer esto, bueno, se tiene que ir buscando de nuevas formas en donde los hombres que vienen pues ya no piensen como los que están acabando pues con nuestras comunidades. Entonces, por eso estos encuentros han sido muy importantes para fortalecer estas luchas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos indígenas que caminamos en el Congreso Nacional Indígena. Muchas gracias. Pues estoy fascinada habiendo oído a Marichuy. Marichuy, qué gusto de escucharte. Hace mucho que no podíamos hablar, y a mí no me gusta hablar a través de la pantalla. Entonces me fastidia un poco este lugar, pero pues dado que no hay otra posibilidad, pues hay que aprovechar lo que hay. Entonces, pues yo escribí una carta a las zapatistas después de la reunión de 2018, que ya ha sido ampliamente comentada por Márgara, por Marichuy, por todo. Los discursos de las mujeres ahí fueron increíbles, la participación fue pues muy ilustrativa del proyecto zapatista y de la apertura a todas las mujeres que luchan así en general. Yo tengo algo que pensé que quería comentar, porque para mí fue muy impresionante y fue algo que me instruyó mucho y que me puso muy al día de la influencia que tiene el zapatismo, las mujeres zapatistas, las mujeres jóvenes hoy en día. ¿Con qué? Con la migración. Ya ven que ahorita está la migración de un país a otro y sobre todo aquí que pasan por aquí para llegar a Estados Unidos. Entonces había una joven zapatista en el encuentro de 2015 que hizo unas reflexiones muy cortas, muy sintéticas y muy profundas. Ella se llama Selene. Entonces ella habló después de que cuando hablaron otras comandantas y entonces sintetizó con una frase, son pobres, pobres, algo muy profundo. Y se refería a los chicos que se van a trabajar a Estados Unidos y que vuelven a la zona donde están los pueblos zapatistas. Se van y vuelven con tenis de marca no sé qué, con pantalones otra marca, y que se sienten superiores porque tienen la posibilidad de consumo. Y yo creo que ese es un problema que está minando adentro las luchas, no solo de las zapatistas, de los del CNI. O sea, hay algo ahí que esta muchachita joven, producto, nacida en el zapatismo, crecida en el zapatismo, educada en el zapatismo, logra percibir con una claridad y es una muchacha de 16 años o de 17 años. Entonces ella dice, son pobres, pobres. ¿Por qué dice eso? Porque se refiere y lo dice, después lo explicita, son pobres porque son pobres. Pero son dos veces pobres porque culturalmente ya perdieron sus tradiciones, ya no saben trabajar en colectivo, no saben relacionarse. Empiezan a imitar o a reproducir las relaciones interpersonales como se dan en Estados Unidos o como se dan en Playa del Carmen, en Cancún, por el sur de México. ¿Por qué? Porque aprenden otras formas que vienen al mismo tiempo que el consumo, un consumo puntual. Y entonces ella hablaba que no, ella se ponía sus botas y que sus botas era lo mejor que ella podía usar porque allí no se resbalaba con esas botas. Y estas chicas que vienen retornadas de la migración para sobrevivir, se quieren poner tacones que se les hunden en el lodo. Entonces, una pedagogía de las relaciones de migración para sobrevivir y que regresan y que comparan la riqueza que tienen en su organización, los valores en su organización, los comparan con estas gentes que migran y que ya vuelven con deseos o con prácticas consumistas individuales. Entonces, a mí eso se me hizo muy importante señalarlo y también porque, bueno, en estos encuentros, pues han sido encuentros transnacionales, como dijo Margarita, había, como dijo Marichuy, también gente de todos los colores, de todas las posibilidades que de repente vienen a aprender de la organización zapatista o de la organización de los pueblos del CNI, vienen a aprender nuevas formas de sobrevivir al capitalismo feroz y voraz que estamos viviendo, porque de alguna manera a la hora de emigrar aprenden o se quedan vulnerables a influencias de ese tipo de capitalismo voraz. Yo diría que con esto, bueno, otra cosa que me llamó la atención mucho y que yo lo vi como teoría feminista, desde un punto de vista de teoría feminista, era la manera que la metáfora, que es el uso metafórico, que es tan propio de los pueblos indígenas de América, ese uso, cómo implementó algo que es un pleito adentro de los feminismos, si es feminismo de la diferencia o si es feminismo de la igualdad. Y sin embargo, ellas, con un bosque de mujeres, ¿cómo desglosaron lo que era el bosque de mujeres? ¿Cómo dijeron? Sí, pues hay vallalté, hay caoba, hay pino, sí, pero cada pino es diferente y sin embargo todos son pino. Entonces, de alguna manera ellas propiciaron una forma de expresar a través de la metáfora la igualdad y la diferencia y la no jerarquía entre las diferencias. O sea, hay diferencias que no por ser blanca o rica o etcétera, es de más valor que una gente de otra cultura, de otro color de piel, de otra posibilidad económica. O sea, a mí eso me recuerdo que me llamó mucho la atención porque fue todo descrito en un lenguaje común y sin embargo, si uno buscaba los fundamentos, había unos fundamentos filosóficos muy fuertes y había algo que a mí también me llamó mucho la atención ahí, que fue cuando daban el abrazo. Dijeron, van a venir 6 de nosotras a darles un abrazo, porque es lo único que les podemos dar. Una pichita, que es como llamamos a las recién nacidas, una niña, una joven, una mujer, una anciana y una finada. Y entonces, en el concepto de finada que está presente, que viene a dar un abrazo, está esta otra creencia de la sobrevivencia de los ancestros y del contacto con los ancestros, que yo pienso que es una característica muy propia de todos los pueblos y que es algo con lo que andamos nosotras batallando siempre adentro de los mundos religiosos en los que nos movemos, muy plurales y muy disímiles a veces. Entonces, eso me llamó la atención. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención de esos discursos del encuentro del 2018 fue cómo tenían en el ámbito deportivo unas, pues eran juegos de pelota, pero eran juegos de pelota que no eran para ganar. Entonces, el quitar la competitividad de un juego de pelota y conservar lo que el ejercicio y el deporte da de colectividad, que da de fusión colectiva, eso fue una cosa totalmente extraordinaria de ese encuentro. Y finalmente, pues algo que a mí me atañe, ¿verdad? Era vienen compañeras de juicio, nosotras les decimos, son las compañeras donde yo quepo perfectamente por la edad que tengo. Por favor, tengan cuidado con ellas, apóyenlas, ayúdenlas, porque nosotras quisiéramos, decían ellas en su discurso, que nosotros pudiéramos llegar a la edad de ellas y seguir luchando. Entonces había esa admiración por la constancia en la lucha, que pues sí, yo les puedo dar mi testimonio. Es un testimonio exhaustivo, extenuante, de durar tantos años, luche y luche y luche y luche, y de seguir con ganas de seguir luchando, o de seguir haciéndolo en la medida que uno puede, porque ya no puede uno hacer las cosas. Un cuerpo de 80 años no puede hacer lo que hace un cuerpo de 20 o de 30, o ni siquiera de 60, ni siquiera de 70. O sea, los años se van acumulando y le van restando a uno fuerza, pero el espíritu sigue vivo, y eso es lo que saben reconocer las mujeres indígenas y los pueblos indígenas y las tradiciones indígenas. Saben reconocer lo que le deja a uno de sabiduría o de experiencia o de algo que ellas y ellos aprecian, y para mí es maravillosa esas tradiciones. Y bueno, ya con esto, muchas gracias. La esperanza es zapatista. Conversaciones sobre los 37 años de vida del EZLN. La ley revolucionaria de las mujeres como semilla de los encuentros de mujeres, y los encuentros de mujeres como espacios reparadores, espacios amplios de mujeres desde donde se cuida la esperanza, desde donde los lenguajes, no solo la palabra, sean también otros. Que el poder de las palabras no radique en su convocatoria al miedo, a la maldición, como dijera Patricia Castillo, chilena, quien escribió un texto durante la dictadura. Me invitaron hoy a pensar en un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Y reflexiono, ¿puede Araceli, mujer, madre, profesora, que no podrá nunca ser abuela, mirar a los ojos a una niña, por ejemplo, defensa zapatista, y decirle que no, que para ella no hay futuro, que nos están asesinando todos los días por el simple hecho de evocar lo femenino, lo desigual, lo menos? Y entonces yo me respondo que no puedo, No puedo mirarla a los ojos y decir eso. Y entonces viene lo complejo. Como dicen las jóvenes, viene organizar la rabia, devolverle al patriarcado su miedo, su maldición, desde la colectividad, desde la ternura para con nosotras. Defender, pues, la alegría, que no es otra cosa que la vida misma. Para mí es complejo cuando se me convoca a hablar de un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Sin embargo, y como decía hace un momento, aunque no, tal vez no lo pueda ver, creo que eso ya empezó. Empezó hace tiempo. Empezó con nuestras ancestras, empezó con nuestras abuelas, empezó con las mujeres de juicio, como bien dice la doctora Diamante Marcos. Y nosotras nos toca hacer lo propio en este momento, aquí, ahora, en este presente. Y las lecciones que hemos tenido no han sido pocas. La salida de nuestra compañera Marichuy, su paso donde también nos convoca a caminar de la mano con los otros, a pensar, a repensarnos como parte de un todo, donde si bien nosotras hemos tenido que agruparnos como mujeres que somos, para poder sanar todo esto que nos lastima, que nos oprime todos los días. También estos espacios que ellas nos han permitido, donde podemos estar, donde podemos, como dice la compañera, dormir sin miedo, relacionarnos sin miedo. Estos espacios solo han sido posibles porque algunas de ellas ya caminaron también esos tiempos difíciles. Y creo que sí, que la esperanza es zapatista, que este referente que nos dejan, este referente después de 37 años, lo que nos han aportado, aportan a lo que nos convocan, pues es eso, a defender la vida. Y considero que esa es más que la invitación a participar en este espacio, en este conversatorio. Creo lo que a mí me interpela y lo que me están diciendo las compañeras desde allá, desde el sureste mexicano, es eso, que nos convocan a defender la vida, que nos convocan a defender la esperanza, y que sí, que es posible imaginar, construir y repensar y pensar un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo. Enhorabuena por estos 37 años, enhorabuena compañeras, en especial por estos espacios reparadores a los que nos han convocado y que nos han permitido vivenciar. Y gracias a mis compañeras que han estado en esta mesa, gracias Carolina por habernos gestionado la palabra también, y eso es lo que quisiera decirles. Gracias. De las compañeras zapatistas, yo he aprendido que la organización es lo más importante. Y nunca nos podrán detener. Juntas tenemos la fuerza de un volcán. Yo lucho por la verdad y la justicia en el esclarecimiento de este feminicidio, porque se castiga al responsable, porque las autoridades responsables de la Procuración de Justicia hagan su trabajo. Nosotras no somos débiles en nuestra batalla cotidiana. Podemos estar dolidas, pero derrotadas jamás. Yo lucho por la liberación de mi cuerpo y mi territorio. Yo lucho con mis hermanas, mis ancestras, mis madres, mis hijas, en Perú. Nadie podrá detener nuestros pasos, nuestro lento pero seguro caminar. Somos la dignidad rebelde, hecha mujer, hecha vida, sonriéndole al futuro, pariendo libertad. Nunca más un mundo sin nosotras. Si nos tocan a uno, nos tocan a todas. ¡Que vivan las mujeres que luchan! ¡Viva! gritarán que vivamos por la patria o morir por la de tu cumpleaños, te queremos festejar por ser un buen compañero, te queremos abrazar la revolución nos llama, un sol nuevo se verá. Y así llegamos al final de esta edición de Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Este programa es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Agradecemos a los colaboradores que hicieron posible esta edición. Les invitamos para que nos sigan en redes sociales, arroba Radio Justice, hashtag RJLA. Conéctate a RadioJustice.org, déjanos tus comentarios y danos un like en arroba Radio Vocera, arroba ANC Radio. Recuerden que estamos al aire en la web a través de RadioJustice.org todos los sábados de 11 a.m. a 1 p.m. hora del Pacífico. Gracias por abrir sus hogares y sus mentes. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Nunca más un mundo sin nosotras. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana. And so we come to the end of this edition of Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Las mujeres todas. Para que this program is a production of Así es Nuestra Cultura Radio for RadioJustice.org. Despiertan todas las mujeres. We thank the collaborators who made this edition possible. Todas las mujeres irán recobrando. We invite you to follow us in social networks at Radio Justice, hashtag RJLA. Connect to RadioJustice.org. Leave us your comments and give us a like at Radio Vocera at AENC Radio. Tócame deprisa. Remember that we are on the air, on the web, through RadioJustice.org every Saturday from 11 a.m. to 1 p.m. Pacific Time. Thank you for opening your homes and your minds. Until dignity becomes a custom. Never again a world without us. Tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento. Que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los cuatro elementos. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Para que despierten las mujeres todas. Para que despierten las mujeres todas,